enseño a reír y me siento a llorar. Y veo mis sueños caer de tan alto y romperse el cristal. Y no puedo. Me abrigo en las almas que me den calor. Extiendo mis manos en busca de abrazos y muestras de aprecio, pero tardan en llegar. Entonces los clavos daban a una ilusión real, hoy son los que se llaman mis féretros, cayendo sin fin en un oscuro silencio, donde la desconfianza es el aire que respiro y mi piel siente los brazos del frío. A salir y a seguir y a brillar, y no puedo parar de llorar, yo no puedo parar de llorar, y no puedo parar de llorar, yo no puedo parar de llorar. Felicidades. Gracias. Una cerveza, por favor. Ya que vamos a trabajar juntos, creo que deberíamos hablar, ¿sí? ¿No? Claro. Mira, al principio Hal no estaba muy convencido, pero quiero decirte que es un empresario muy profesional. Déjame tranquilizarte. No tienes nada de qué preocuparte. Todo va a salir a la perfección. Esta es una gran oportunidad y... Bueno, sé que muchas personas creen que soy muy, muy difícil, pero sabes que soy muy profesional y es obvio que Hal Jaeger es muy profesional y tú eres muy profesional. Así es que en el trabajo nadie debe pensar... Y no entiendo por qué pudiste dejarme por ese arrogante hablador. Ese es verdaderamente inconcebible. No lo entiendo. Val, no. Por favor. Es que lo hayas visto a mis espaldas durante 2 meses. No algo... fueron 2 meses. Sí, claro que sí fueron. Y no me digas fueron 2 meses. Lo viste a mis espaldas y no solo a mis espaldas, en mis narices, 2 veces al día. Val, ¿estás exagerando? No estoy exagerando. Es decir, siempre estabas hablando por teléfono con él. Intercambiaban miradas y un día intercambiaron fluidos. No puedo creer que no me haya dado cuenta de todo. Estabas demasiado ocupado. Tú solo querías convertirte en un brillante artista del cine. No me digas eso. Todo iba bien hasta que empecé a perder mi público y entonces me abandonaste y te mudaste a una mansión con piscina en Beverly Hills. Odiabas California. Los dos la odiábamos. Odiabas tener que ir en auto a todas partes y además a mí me daban miedo los temblores. ¿Qué querías que hiciera? Nuestro matrimonio estaba perdido. ¿Pero qué cosa estás diciendo? ¿Qué te pasa? Después de un tiempo el matrimonio se estabiliza. Eso le pasa a todos. Dios. Esto es una ridiculez. Teníamos muchos problemas. No ves lo que no quieres ver, es todo. ¿Pero cuáles problemas? Nunca nos comunicábamos. ¿Teníamos sexo? Sí, teníamos sexo, pero nunca hablábamos. Pero si el sexo es mejor que hablar, pregúntale a cualquiera de los que están aquí. ¿Recurres a hablar para llegar al sexo y no al revés? No puedes aislar las cosas, no puedes separar todo de esa forma, Val. Un buen matrimonio consiste de muchas partes bien integradas. Y una de esas partes es el adulterio. ¡Claro que no! Por supuesto que sí. Y fue en el Hotel Plaza. Si a mí me enviaron la cuenta, hasta comiste caracoles. Eso es tan asqueroso, sexo y caracoles con ese animal de Beverly Hills, por Dios. ¡Claro que no! Tú estabas tan ocupado que eras el mejor director y eso estabas haciendo, imaginando. Que era más importante ser explosivo y temperamental y difícil. ¡Dios, difícil! Y sufrir todo el tiempo. En serio, tenías todos los síntomas, pero no la enfermedad. Tú decías que yo era creativo y original. Y aún lo digo, como director de cine. Pero cuando te volviste creativo, como hipocondriaco, me cansé, me harté. Oye, esas enfermedades eran reales. ¿Ah, sí? ¡Claro! La peste negra, Val. Alergia al oxígeno. ¿Plaga del olmo? La plaga del olmo solo le da a los árboles, Val. Voy a resumirlo. Tú me engañaste, me mentiste, me abandonaste. Y bueno, además esta es una junta de trabajo. ¿Podremos hablar de ello? Sí, por favor. Conservemos esto en un nivel profesional. Gracias. Por nada. Yo creo que deberíamos corregir algunas cosas de la historia. No creo que los personajes deban ser mayores. Podremos hacer que el personaje de Kelly Swain esté saliendo de la universidad, ¿no crees? De la Escuela de Leyes. Claro, claro, de la Escuela de Leyes. Buena idea, eso les gustará en Galaxy. Podremos hacer audiciones con Terry Tyler o... Gran idea. No sé, alguien más. Hay mucha gente con talento. Yo creo que eres una traidora. Todavía no puedo creerlo. Que me hayas dejado por un idiota que es el opuesto mío. De todo lo que soy, con su cabañita en Aspen y su colección de autos antiguos. Si yo tuviera un Mercedes 1939, todo el mundo creería que soy Himmler. Hal es muy listo y es un exitoso empresario. Sí, sí, lo sé. El gobierno ya lo tiene en la mira. Y ha producido películas muy exitosas en este país. Eso debería decirte cómo es en verdad. Es un conformista que no sale de su camino. Tú también tienes lo tuyo. ¿No saliste con esa... modelo italiana? No es cierto. Tú fuiste la única mujer en mi vida, Eli. Por Dios, hasta que de pronto dejaste de comunicarte, dejaste de responder y después me abandonaste. Y luego... La película va a ser muy divertida de hacer, yo lo sé. Y tengo ideas que me gustaría discutir contigo. Sí, claro. Solo quiero asegurarte que el estudio te va a dar todo el apoyo y... Y te lo agradezco mucho. Y quiero decirte que quiero un camarógrafo extranjero. No hay problema por eso. Lo que quieras. Tú sabes, ellos le dan a su trabajo una textura que no tienen los camarógrafos de aquí. Tienen cierta movilidad. Recuerdo cuando llegué a la casa y levanté el teléfono. Ahí estabas en la línea con ese idiota. Levanto la bocina y escucho a mi esposa hablando con su amante y diciéndole que lo extrañaba mucho. Todavía no era mi amante. Mentira, ya era tu amante. De inmediato le reconocí la voz. Era la de Hal Jaeger de Galaxy Pictures. Recuerdo que pensé, ¿por qué está hablando con Hal Jaeger? Me van a hacer una fiesta sorpresa de seguro. Creí que me iban a hacer una fiesta sorpresa. ¿Y lo hicieron? ¡Claro que no! Simplemente me estaba engañando con Hal Jaeger. En serio que no puedo creerlo. Ya no. Oye, espera. ¿Dónde vas? Estamos hablando de la película. Tengo que irme. Ya... Volveré a Los Ángeles, no te molestaré y pediré que nadie interfiera en tu trabajo. Sí, claro. ¿Qué te parece Denise Daniels para la chantajista? Puede ser. Si quieres, llámala. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Le va muy bien. O Sarah Beldo. Sería interesante probarla, ¿no? Ella levantó el teléfono. Estaba hablando. Yo lo oí. Decía, quiero un sándwich de jamón y queso. Estaba con su amante en el teléfono. Regresaré de Los Ángeles en 2 semanas. Va a ser una gran película. Sí, claro. Va, haz lo que quieras. Sí, yo estoy muy emocionado. Oye, y dicen que Hal Jaeger es transvesti. Investígalo, ¿eh? Sí. Ella estaba hablando por teléfono con su amante. Yo lo oí. Tratándose de alguien que nunca encontró.